De medios, diario digital, con el director técnico de Sportivo Ferrocarril, el señor Oscar Pacheco, que como siempre nos atiende. Oscar, buenos días, felicitaciones por el trabajo y la actitud del equipo en el día de ayer. La verdad que imagino que el balance de lo que ocurrió ayer por la tarde en Río Colorado es positivo. Bueno, sí, la verdad que sí, muy contento porque era lo que se esperaba, ¿no?, del equipo, que venían jugando bien, venían con mucha motivación, y dijimos que íbamos a salir a ganar allá, y que bueno, que de ahí, por ahí teníamos un empate seguro, y bueno, se dio como lo habíamos planteado nosotros. Vimos desde afuera nosotros, desde nuestra ubicación, desde nuestra óptica, un equipo que peleó en todos los sectores de la cancha y que a Independiente no lo dejó jugar. Es más, eso es lo que refleja hoy la prensa de Río Colorado, que sabe que su equipo tiene un puntaje ideal, pero que aún no ha conformado. ¿Ustedes lo vieron de esta manera? No, siempre Independiente es un equipo de cuidado, ¿no? Nosotros ayer le dimos un dolor de cabeza, que ellos no lo esperaban. Después del partido estuvimos charlando ahí con algunos dirigentes de ellos que se estaban muy sorprendidos por el juego que habíamos hecho y por el avance que habíamos tenido del año pasado hasta ahora, porque bueno, los chicos crecen, ¿no? Y era lo que yo les decía, que son los mismos jugadores prácticamente, al contrario, hemos traído menos refuerzos que el año pasado, y son chicos jóvenes y nuevos en esto, así que teníamos un avance muy positivo desde el año pasado hasta ahora, por eso la sorpresa de ellos, pero bueno, ahora hay que continuar trabajando de la misma manera. Creo que tenemos el partido, ya estamos pensando en Independiente, ya lo dejamos atrás, estamos pensando en Jacobacci, que el día domingo lo vamos a recibir acá. Y bueno, trabajar sí, porque tenemos dos bajas muy importantes, como es Nazareno y Elio Molina, que es el mediocampista. Pero hay jugadores en el banco de suplente que van a poder suplantarlo y también como lo hacen ellos, ¿no? También resaltábamos nosotros desde nuestra postura, desde nuestra posición en lo más alto ahí en la tribuna, que era muy visible cada vez que podía tomar la pelota Federico Martín, de qué manera iban sobre ellos y casi no le permitían ni siquiera tomar el balón. Las veces que pudieron hacerlo generaron muchísima zozobra en la defensa de Independiente. Sí, lo que nosotros tratábamos que siempre le inculcamos a ellos que no fueran mucho al choque, porque ellos tienen jugadores de mucha experiencia, de buen físico, y por ahí de tanto chocar se van desgastando los delanteros. Es tocar rápido, y con la habilidad que tienen ellos, creo que supieron aprovechar eso, tanto Elio, Federico, Martín, que son los más ligeritos que tenemos nosotros, como siempre decimos. Y bueno, después el trabajo de la mitad de la cancha de Claudio Ramón, después el abuelo Fernández y el chico Raúl Massa, ¿no? Que son los que... Raúl el que más genera juego, que es el que va más adelante de los dos doble cinco. Y creo que anduvimos bien, o sea, en defensa también estuvimos muy sólidos, muy firmes, en la parte de Ariel y Nazareno, después el otro chiquito que jugó por el primer partido por primera vez, Lucas Ramón, que anduvo muy bien. Y bueno, y después el Quino también, que en la parte por la izquierda, que nunca lo había hecho, lo hizo de muy buena manera. Creo que ellos hasta quedaron sorprendidos, porque dice que el mejor Pacheco fue ese. Y bueno, contento, ¿no? Porque bueno, hizo un muy buen partido. Siempre lo miran más al Pepe que al Quino o al Ariel, ¿no? Pero bueno, ayer creo que hizo un muy buen partido y eso me pone muy contento, ¿no? La gente de Independiente de Río Colorado creo que ayer se quedó con un sabor amargo. Lo vimos a esto inclusive en el festejo del gol de penal. Entonces me parece que los balances para Ferro deben ser, imagino, positivos. Ahora habrá que esperar a Huawei, que también va a venir con hambre aquí al Centenario. No, sí, seguro. Ellos tienen, ayer ganaron, seguramente van a venir, no van a venir tampoco a jugarnos, a jugarse la vida. Van a hacer un planteo, un trabajo, conociendo a Valdebenito, va a ser un trabajo muy por ahí defensivo y con aspiraciones a poder convertir. Pero bueno, nosotros, como siempre digo, jugando acá en cancha nuestra, con la gente nuestra, y estando acá en San Antonio, tenemos una ventaja, le estamos sacando una ventaja a ellos. Vamos a tener que ser muy inteligente a la hora de atacar y de defender, ¿no? Pero creo que va a ser un buen partido. Nosotros sabemos muy bien a qué apuntamos, así que estamos tranquilos y bueno, no preocupados, como yo te digo, por la baja que tenemos, porque hay jugadores y muchos en el banco y otros que quedan afuera que seguramente van a tener la oportunidad de jugar esta semana y que lo van a hacer bien, por eso no tenemos preocupaciones. En estos partidos, Oscar, imagino que vaticinar resultados antes de que ocurra es jugar a la ruleta rusa, no se puede porque hay que esperar lo que pueda presentar el encuentro. No, sí, por eso yo te decía que no sé la cuenta que estarían sacando la gente de Independiente, ¿no? Esto sacarían cuenta con el partido del año pasado, eso yo por eso voy paso a paso, partido a partido. Este partido lo dejamos ya de lado, a partir del día martes ya nos tenemos que meter en la cabeza el partido que viene, que es Wawel. Y bueno, trabajar con conciencia. Bueno, por suerte tengo yo la gente que me acompaña, como Jorge Rodríguez, Carburito Sierra, que son muy buenos compañeros, gente que sabe de esto. Y el Negro Más también, que el otro compañero de Fierro que lo tengo ahí, que tomamos decisiones, no las decisiones por ahí no las toma Pacheco solo, sino entre ellos, y me dan el visto bueno, y bueno, y cuando hay que hacer un cambio o cuando hay que armar el equipo, ellos están ahí presentes conmigo. Creo que es valioso para mí, hoy no me encuentro solo, me encuentro con ellos, con gente que sabe de fútbol, y bueno, entre todos estamos sacando adelante el equipo que no representa solamente a Ferro, sino a San Antonio, ¿no? Oscar, vuelven al trabajo, decía, el martes, imagino que habrá que hablar en cuanto a lo táctico también, pero también hablar en cuanto al que el equipo pueda mantener la calma y la coherencia cuando se presentan este tipo de situaciones como la de ayer con Independiente. No, sí, seguro, seguro. Por ahí nosotros estamos fallando en la definición. Pero bueno, con el correr de la semana tenemos para trabajar. Yo creo que esto se va a mejorar, ojalá se mejore, que podamos, lo importante es que podamos clasificar, y en la segunda ronda, bueno, que vengan todos los goles que tengan que venir, porque bueno, esto es largo, esto recién comienza, faltan muchos partidos. Te decía que recién van 3 partidos nomás y no podemos aventurar nada porque de que tenemos todo asegurado, porque son todos difíciles los partidos. Hoy por hoy la Dela, creo que si muchos están pensando en que ya se está despidiendo, seguramente cuando nosotros tengamos que ir a visitarlo a ellos nos van a abrir las puertas y van a decir: pasen, vengan, metan todos los goles que tengan que meter y clasifiquen. Lo van a hacer un partido, no van a querer perder en su cancha, van a querer hacer un partido como para conformar a la gente y saber qué es lo que tienen ellos. Así que hay que ir tranquilo, ya te digo, el día martes volver a trabajar acá con los chicos, que pienso que no hay ningún lesionado, hasta ahora no me han llamado, así que está todo bien, solamente bueno, los 2 chicos que tenemos de baja, pero esperemos el martes y en la semana trabajar a full ya para el partido que se viene. Oscar, gracias como siempre por la deferencia de atendernos, estaremos acompañándolo seguramente y el domingo ahí en el Centenario, así que toda la suerte para ustedes y lo mejor para esta semana. Bueno, nos estamos viendo, Milton, cuando quiera, te acerca al estadio y vamos a estar de martes a viernes. Gracias, Oscar. Bueno, gracias a vos. Gracias.